Globe 2039, matrix number APP-74-B. Sal conmigo a platicar los cruceños con los porfiados. Vengo en pos de un gran amor que yo traigo aquí en mi alma. Me encuentro al pie de tu ventana. Sal conmigo a platicar, que te quiero yo contar todas las cosas bonitas que traigo en mi corazón. La noche no.